Miércoles 11 de agosto. Nuestra esperanza. Dos amos en conflicto. Escucha Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿Qué enfatiza Pablo? ¿Por qué su argumento aquí es negro o blanco? Es decir, es uno o lo otro, sin terreno intermedio. ¿Qué lección deberíamos obtener de este contraste tan claro? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pablo dice otra vez que la nueva vida de fe no nos otorga libertad para pecar. La vida de fe hace posible la victoria sobre el pecado. De hecho, solo por medio de la fe podemos tener la victoria que se nos promete. Después de personificar al pecado como un rey que domina a sus súbditos, Pablo retorna a la figura del pecado como un amo que exige obediencia de sus siervos. Pablo señala que una persona tiene la posibilidad de elegir a su amo, servir al pecado que conduce a la muerte o servir a la justicia que conduce a la vida eterna. Pablo no deja espacio intermedio aquí, ni deja lugar para componendas. Es el uno o la otra, porque al fin afrontamos la muerte eterna o la vida eterna. Escucha Romanos capítulo 6, versículo 17. ¿De qué modo Pablo amplía aquí lo que dijo antes? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nota cómo la obediencia está vinculada con la doctrina correcta. La palabra griega para doctrina significa enseñanza. A los cristianos romanos les habían enseñado los principios de la fe cristiana, que ahora obedecían. La doctrina o enseñanza correcta, al ser obedecida de corazón, ayudó a los romanos a llegar a ser siervos de la justicia. Versículo 18. Algunos dicen que la doctrina no importa, alcanza con que mostremos amor. Esa es una expresión muy simplista de algo que no es tan sencillo. Como se dijo antes, Pablo estaba preocupado por la falsa doctrina que los gálatas habían aceptado. Por eso necesitamos ser cuidadosos acerca de las afirmaciones que de algún modo rebajan la importancia de la enseñanza correcta. Siervos del pecado, siervos de la justicia. El contraste es muy fuerte. Si después del bautismo pecamos, ¿significa esto que no estamos realmente salvados? Escucha Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, al capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo estos textos nos ayudan a comprender qué significa ser un seguidor de Cristo, aunque todavía sujetos a caídas? Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.